Minutos finales de Mañanas de Radio en este jueves y estamos recibiendo vía telefónica a la profesora Victoria Enríquez. Victoria, buen día, gracias por estar con la 36 este mediodía. Hola, buen día Hernán, ¿cómo andás? Bien, profesora de, recordanos de qué materia, Victoria, sos. De física. De física, por fin, porque todos los profesores que entrevistamos son de historia. Parece que fuera la única materia, por fin nos pasamos al lado de... compromiso. Salimos de las ciencias, ¿cómo se le dice más? Por el lado humanístico, pero sí estás involucrada en el otro lado de la ciencia, podría decirse, a través del sindicato de profesores de ADES, que ha creado una comisión de medio ambiente y que está trabajando en este tema del famoso tren de UPM, Victoria, vinculado sí. a la preocupación de qué puede pasar con los liceos que están, digamos, en el entorno del trazado del tren, ¿es así? Exactamente. La comisión lleva el nombre de Comisión en Defensa del Ambiente y de la Vida, y bueno, nosotros tenemos esa preocupación sí con respecto a los liceos que quedan en la zona de afectación de la vía. Hicimos un relevamiento de esos liceos, donde en Montevideo son 11 liceos que quedan en el área de influencia directa, que sería el área de influencia con el tren funcionando, y se agregan 3 liceos más, que sería la zona de influencia que se extiende a 20 cuadras, la zona de influencia directa es de 10 cuadras claro. alrededor de la vía, y en la fase de construcción, que serían estos, se prevén 3 años, son 20 cuadras la zona de influencia, y serían 3 liceos más que se suman, solo en Montevideo quedando 14 liceos en la zona de influencia en Montevideo. Teniendo en cuenta Montevideo, Canelones, Florida y Durazno, son 9 los centros que quedan, a menos de 200, en la zona de influencia, con 36 liceos en total, perdón, con 9 centros que quedan a menos de 200 metros de la vía, o sea, 2 cuadras de la vía, y en relación a eso lo que nos preocupa son las consecuencias que va a haber sobre tanto la parte edilicia como de la actividad educativa y la movilidad, el traslado de los estudiantes y de los docentes también. ¿Eso es a nivel de ADES Montevideo, este estudio que han realizado? Porque supongo que en algunas localidades del interior es peor aún, porque la propia dimensión de esas localidades que están alrededor de la vía fueron generadas a partir de eso, en muchos casos, hace que la distancia sea mucho menor incluso. Sí, este relevamiento que hicimos lo hicimos a partir de la comisión que es de ADES Montevideo, pero sí están, o sea, las consecuencias van a ser para todos los liceos claro. que estén en el costado de la vía, que tienen que ver con la calidad del aire, en la contaminación del aire, los ruidos persistentes, eso va a afectar en la labor educativa, las construcciones de edilicias del lado desde el punto de las vibraciones, el acceso a los centros de estudio, porque al tener la vía, que además va a estar vallada en las zonas urbanas con un por lo menos 1,80 m en las zonas urbanas, claramente va a dificultar el acceso de los estudiantes y los trabajadores a los centros educativos. Sí, y lo que no es menor también es que el tren va a transportar sustancias químicas, que eso puede haber eventualmente un derrame, y tampoco tenemos idea de qué hay previsto en caso de que eso ocurra, o sea, desde el punto de vista también de la salud. Sí, sí, sí. En eso que planteabas de la movilidad de los alumnos y de ustedes, los docentes también, de todos los que de alguna manera están vinculados al liceo, hay barrios que quedan divididos, que quedan partidos, y no fue hecho así la diagramación educativa, digamos, no es que hay un liceo de cada lado de la vía, hay un liceo para todos los jóvenes de esa zona. Exactamente. Victoria, buen día. Hoy va a haber una actividad muy importante sobre esto, muy importante, digo, para conocer puntos de vista, la forma que lo están analizando desde varios lados, ¿no? Sí, la actividad la organiza, la idea sale de la Asociación de Trabajadores Civiles de Diques del Estado. Es una charla de encuentro que se va a llevar adelante en el TICNT, hoy en el local del TICNT en Jackson 283, a las 5 de la tarde. Y la idea es así, que se va a abordar los impactos de UPM desde varios ejes: territorial, ambiental, social, laboral, educativo, cultural, económico, con varios expositores, porque en torno a todo lo que significa UPM, el contrato con el Estado uruguayo y el tren de UPM, hay varios colectivos y organizaciones trabajando en torno al tema y se van dando los diferentes enfoques, o sea. Entonces, está esa... ¿Hola? Sí, sí, te oímos bien. Ah, no, porque sentí... Sí, se sintió un ruido, sí, como que están digitando el teléfono, una cosa así. Pero dale nomás que se oye bien. Está. Y bueno, y se van a abordar todos esos ejes en la actividad de hoy. Muy bien. En el CNT. Qué importante además, Victoria, que un sindicato, además vinculado a la educación, esté llevando adelante esto de crear un ámbito que se preocupe por estos temas. Vos nos decías, se llama Comisión de Defensa del Ambiente y la Vida. Y la vida. Que estos temas se metan. Y además acá se está dando un tema que hay que desarrollar, que ahora no nos da el tiempo, pero que tendría que involucrar, y sabemos que se está en ese camino, a todos los gremios de la educación, porque una empresa como UPM se está metiendo en el sistema educativo también, ¿verdad? Está estimulando carreras, está dando plata para determinadas iniciativas y poco a poco se está viendo reaccionar a los trabajadores de la educación en este tema también. Sí, en ese sentido, bueno, sería, por supuesto que grandioso que se involucraran el resto de los sindicatos de la educación. Desde Aduray también hoy van a estar en la actividad del PIT-CNT, va a estar ADES, Montevideo y ADUR también, exponiendo un poquito esto de las consecuencias del eje educativo, de las consecuencias de UPM, pero sí es como vos decís, UPM penetra en el sistema educativo junto con otras fundaciones, DECEM, Jóvenes Fuertes y otras con las que lleva diferentes proyectos. Y en complicidad también con las autoridades de ANEPI y el gobierno nacional. Claro. Si uno entra en la página de Fundación UPM, lo primero que aparece es una fotografía de una niña con la túnica y la moña en un patio del recreo de una escuela y con una especie de lema de la fundación que dice promueve y fomenta la educación y la capacitación en emprendedurismo en más de 150 comunidades rurales del interior del país y todos en la zona de influencia de la empresa. Todas las actividades que ellos llevan en todos los niveles, desde primaria, educación inicial, secundaria, UTU, formación docente con posgrado, van todas con el logo UPM, esa es lo que ya está pasando y lo que va a pasar una vez si se firma el contrato, porque ahí es incluso más avasallante, porque el gobierno uruguayo se compromete a desarrollar nuevos planes y programas educativos en la zona de influencia de la planta y tiene que proporcionar esos planes a UPM para que de alguna forma los evalúe y los apruebe. Claro, claro. Estábamos mirando, y digo para los oyentes que sepan, cuando decimos que se va a evaluar esto desde muy distintos lugares, hay una cantidad de sindicatos que van a estar presentes, centros de estudiantes también, organizaciones y colectivos, medios alternativos y también iniciativas legislativas que han emprendido los vecinos en algunos lados. Digo, porque la hemos entrevistado acá, Blanca Olivera, la referente local de Sarandí Grande, pero de Durazno, de Montevideo, porque hay zonas de Montevideo que están muy metidas con esto porque el tren les va a pasar por el medio. O sea, que va a ser muy completa la mirada. Sí, por eso es importante que la gente se acerque, no solo el que está convencido, sino el que tiene alguna duda también, porque incluso después de que pase toda la parte de exposición y que los expositores hagan uso de la palabra, va a haber un espacio para hacer preguntas, van a tener también a disposición, van a poder consultar cuáles son las fuentes, de dónde sale todo esto que se está denunciando, porque hay documentos, o sea, no es que esto solamente es opinión, claro, sino que hay estudios incluso realizados por la misma Intendencia Municipal de Montevideo, por ejemplo. Exactamente. Entonces está bueno que se acerque quien también tenga alguna duda, o sea, no solamente que esté convencido, sino acercarse e informarse, porque es una instancia que además nada menos que en el sindicato, o sea, en la casa de todos los trabajadores, que se acerquen. Exactamente. Es a las 5 de la tarde, también el horario es muy bueno. A las 5 de la tarde es que se hace esta actividad abierta, no hay que inscribirse, se va directamente. Se va directamente. Muy bien. Yo no sé si queda algo que vos quieras agregar. No, bueno, con respecto a esto de la injerencia de UPM en la educación, sí. Hay ya desde FENAPE se denunció estas ONG, fundaciones, universidades privadas que concurren a los liceos, y se solicitó además un informe de las autorizaciones que hay por parte del CES a estas participaciones de las fundaciones y las universidades privadas y cuáles son los motivos de esa autorización. O sea, ustedes como sindicato le están pidiendo a las autoridades que informen sobre eso. Claro, estamos solicitando esa información. Y por otro lado, desde ADES Montevideo se realizó también un pedido de cuáles son los estudios de los que dispone el Consejo con respecto a los impactos que va a tener el tren en los aspectos que hoy mencionaba, en la parte de edilicia, el nivel sonoro, y cómo va a afectar a la labor educativa, los estudios en los cambios de movilidad urbana y acceso a los centros de estudiantes, y en el caso de que no estén esos estudios, bueno, o sea, que los hagan a la brevedad, porque me parece que son indispensables. Sería insólito que solo le preocupe a los trabajadores. Te agradecemos, Victoria, por este contacto y bueno, la convocatoria es para hoy a las 5 de la tarde, entonces ahí en el local de Pizza NT de la calle Jackson. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, saludos.